Hablaremos acerca de algunas curiosidades de la vida familiar en la India antigua, que es de lo que se habla en todos los programas de televisión. Había en la India antigua una serie de rituales religiosos o deberes diarios que los miembros de la familia debían atender para asegurar la continuidad de las generaciones. Así que, rápidamente, al galope, nos ubicamos en la India del siglo V después de Cristo, tiempo de los reyes Chandragupta, Kamaragupta y Skandagupta, que eran nombres que estaban muy de moda en aquel tiempo en la India. Chandragupta, Kumaragupta y Skandagupta. No tienen nada que ver con esta historia, pero me gustaron esos nombres. A mi próximo hijo le voy a llamar Kumaragupta. ¡Kumaragupta! ¡Adentro! Bueno, la familia hindú de aquellos tiempos solía mantener siempre encendido el llamado fuego doméstico. Se encendía en una especie de altar el día del casamiento. En el mismo altar nupcial encendían el fuego. Y luego se transportaba ese fuego a la casa de la nueva familia, y ese fuego debía mantenerse encendido siempre. La responsabilidad de mantenerlo encendido pasaba a los hijos cuando crecían. Bueno, qué gana de complicarse la vida, pero así era. Si por desgracia el fuego se apagaba, era necesario que el padre efectuara unas expiaciones previstas para el caso de este accidente. Expiaciones que implicaban un viaje que a veces duraba 2 o 3 años. Generalmente había que ir a zonas montañosas y desde allí, desde lo alto de los montes más abruptos, se lanzaban las plegarias pidiendo perdón por habérsele apagado a uno el fuego doméstico. Algunos poderosos incluso se ahorraban el viaje garpándole a algunos sacerdotes que se encargaban específicamente de borrar con sus virtudes, con su vida virtuosa, la desastrosa interrupción del fuego doméstico. Entonces, a usted se le apagaba el fuego doméstico, iba un sacerdote y le decía, te doy 50 mangos, en aquel tiempo todo era barato en la India, llevas una vida virtuosa y de este modo borrás la desastrosa interrupción de mi fuego doméstico. 2 veces por día, antes de las comidas, la familia se reunía ante el altar del fuego para ofrendarlo. Así que era importantísimo que no se te apagara el fuego. ¿Pero y cómo se podría apagar el fuego? No lo sé. Supongo que lluvia entrando por la ventana, invitados borrachos, extinción lisa y llana, una noche que no le hemos puesto demasiado leña, nos vamos a dormir después de una noche de borrachera. Nos levantamos a las 3 de la tarde y se apagó el fuego doméstico y tenemos que ir al Himalaya, escalar el Everest y desde allá arriba pedir que se nos disculpe nuestra negligencia. Entre los indios existía, digo, en otro orden de cosas más allá del fuego, la poligamia, pero únicamente en el caso de que la mujer titular fuera estéril. Bueno, esto se practicaba más entre las clases pudientes. Como siempre sucede con la poligamia, las clases pobres no son poligámicas, no por convicción religiosa, sino por imposibilidad económica. El caso es que la poligamia tenía el sentido de asegurar una descendencia masculina que mantuviera la estirpe. Se concedía, sin embargo, preferencia a la esposa principal, y después venían las otras. ¡PRI! Gritaba la esposa principal. Ahora bien, si después de un periodo de 8 años, que es bastante largo si bien se mira, aquella primera esposa no podía dar un hijo a su marido, entonces recién aparecía la segunda. Y así. La poligamia complicaba bastante el parentesco, vamos a decirlo de una vez, pero no se hacía mucho caso a eso. Todos los miembros de la familia observaban las mismas reglas y obedecían a una sola autoridad, que era el padre. El padre la iba de autoritario. Todo lo que hacía el padre o decidía el padre era ley. Sin embargo, esto lo obligaba a conservar una moral intachable, ya que en cualquier acto inmoral del padre se los manchaba todos. Un acto inmoral del padre manchaba a toda la familia. Por ejemplo, papá se afanó un turrón en el kiosco, los manchaba a todos. En algunos lugares de la India, el poder del padre era tan grande que podía decidir terminar con la vida de su esposa o de sus hijos sin que la ley lo culpara de delito alguno. He resuelto terminar con la vida de mi hijo menor a patadas. Los rituales diarios a los que se debía entregar el padre eran curiosos. Cada mañana este hombre tenía que levantarse mucho antes del amanecer, porque si todavía estaba durmiendo cuando salía el sol, tenía que permanecer todo el día sin sentarse y callado. Ponele que vos te ibas a porillar. Bueno, salía el sol y vos roncando. Bueno, ese día tenías que pararte, no sentarte y quedarte callado. ¿Cuándo te despertabas? Suponete que sí, te despertabas antes de la salida del sol. Bueno, debías dedicarte al estudio del Veda. Despierten a papá antes de que salga el sol para que pueda estudiar el Veda y recitar las escrituras. Luego, vestido con solo una tela liviana envuelta en la cintura, algo así como el Mahatma Gandhi, el tipo debía ir hasta el río más cercano. Bueno, supongo yo cómo sería la vida de aquellos padres que vivían lejos de los ríos. Bien, tenía que ir hasta el río más cercano y allí empezaban las enjuagadas rituales, las abluciones. Acá, bueno, usted puede enjuagarse en el río de la Plata, el Riachuelo, el Matanza, el río Luján, o en el río más cercano, ¿no? Pueden llamar incluso por teléfono a la radio y decir, vivo en Moreno, ¿dónde tengo que ir a hacer mis abluciones? Bueno, respuesta, Arroyo Las Catonas. Ahí está. La primera ablución se llamaba ablución exterior. Se salpicaba un poco mientras pronunciaba una invocación a las aguas. ¡Oh, aguas!, decía. Y se salpicaba las partes más destacadas del cuerpo humano. Después se tragaba un sorbo, Y listo. Por último, se mojaba la cabeza recitando al mismo tiempo la introducción a la oración que le habían enseñado a los 8 años. Se mojaba el marote y recitaba. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero cuando ante todo se encuentre el fango lleno, el valor que le hace bueno no perderá ni un instante, ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo. Todo esto se lo enseñaban a los 8 años, pobre chico, durante la iniciación brahmánica, y la oración se llama, o se llamaba Gayatri, o Gayatri, Gayatri sería mejor, Gayatri y dame el vuelto. Ya se sabe que el idioma indio es como el sánscrito, en realidad, es como el italiano del oriente. Ya fuera del agua, seguimos con el tipo, debía tomar un té de hierba kusa, que no sé lo que será, pero yo no me lo tomo. Se enjuagaba 3 veces la boca y empezaba una meditación con ejercicios respiratorios. Atención, los padres tenían que respirar por un agujero de la nariz, después por otro, y todo así durante todo el día. Esto lo tenía que hacer varias veces y después ya estaba terminado, menos mal, porque hay que trabajar también. Preguntaba, ¿y tu padre dónde está? Ahí está, dice, en el arroyo Las Catonas, en calzoncillo, poniéndose el dedo en la nariz, respirando para adentro y para afuera, recitando Caballito Criollo. Los vecinos van a creer que está loco, van a creer. Había un estricto protocolo de hospitalidad, Cuando llegaban invitados, había que lavarse los pies. Disculpe, dice. ¿Quién tenía que lavarse los pies? Me pregunto. ¿El que recibía? Los dos. En cuanto el invitado se presentaba en la puerta de casa, se lo saludaba según su condición. Seguramente según la casta a la que pertenecía. Si llegaba un hombre de casta superior, todos los anfitriones debían tocarle los pies. Si era un par, si era de la misma casta que vos, inclinaba la cabeza, pero no le tocaba los pies. Y si era uno de casta inferior, lo echaban. existía para los huéspedes una bebida exclusiva para esa condición. Si uno era huésped, solo podía beber maduparca. Maduparca, la bebida del huésped. Maduparca para el niño que no come, para el niño que no duerme, para el niño que... Maduparca. Parece que estaba compuesta por manteca derretida, cuajada, hierba y miel. Mozo, una cena. El invitado recibía el tazón con las dos manos y bueno, estaban todos locos. Dirá el invitado, ¿no? Fui el otro día a lo de Gautama, me tocaron las patas cuando llegué, después me dieron un tazón de manteca derretida, cuajada, hierba y miel, y tenía un gusto a podrido que qué sé yo. Bueno, si el huésped era por casualidad un rey... ¿Quién es? Un rey... Entonces la ceremonia era diferente. El invitado, el rey, era conducido cerca de una vaca que uno había tenido la precaución de comprar nada más que por si venía un rey. Yo en casa tengo una vaca, muy incómodamente, porque tengo un departamento en Barrio Norte. Pero imagínese que venga un rey, ¿qué le digo al tipo? Va a decir, ¿dónde está la vaca en cuya proximidad me va a poner? Además, la vaca se ofrecía como regalo. No la vaca, ¿eh? Uno le ofrecía la vaca, no es que la vaca se ofrecía con el grito clásico de las vacas oferentes. No, uno decía, esta vaca, querido rey, es para usted. En la época védica, se inmolaba a la vaca en honor del rey. Entraba el rey y el dueño de casa, bueno, primero le tocaba las patas, le daba un poco de maduparca, lo llevaba cerca de la vaca y después la carneaba ahí mismo, delante del tipo. Y dice, mirá la vaca que le estoy matando, decía, lleno de sangre, sudoroso, incluso corriendo la vaca, que no siempre prestaba la colaboración debida. Por esa razón los reyes no eran de caer de visita, para no ponerlo a uno en el compromiso de tener que andar matando vacas. Último detalle de los viajes, de la vida familiar. Y son los viajes, que eran muy largos y peligrosos. Muchos de los que emprendían esos viajes caían enfermos o se despeñaban en los precipicios. Ninguna otra cosa les pasaba. No se ahogaban, ni se les caía encima un puente, ni los llevaba por delante una carreta. No, se despeñaban en los precipicios. Dirá usted entonces, bueno, basta con no pasar cerca de los precipicios, pero la India está llena de precipicios. Es proverbial la existencia de un precipicio cada dos cuadras. Casi no hay otra cosa que precipicio. Todo es un gigantesco precipicio. Bien, entonces antes de la partida, a este inmenso peligro que era viajar, el peregrino saludaba al fuego doméstico, echaba un leño de buen augurio, después bebía una bebida consagrada que no era la maduparca, y ponía cuidado en dar el primer paso con el pie derecho. Si por casualidad se equivocaba y daba el primer paso con el pie izquierdo, entonces iba hasta la esquina, volvía y comenzaba un viaje nuevo. Ya está, dice, ya volví, ahora otro viaje. Y lo empezaba con el pie derecho. Mientras duraba su ausencia, la ausencia del marido, la mujer observaba un modo de vida que parecía el de una viuda. Cuando el marido no está, la vida de cualquier mujer parece la vida de una viuda. Debía renunciar a adornarse y a perfumarse, se acostaba en el suelo junto a la cama conyugal sin poder subirse a la catrera hasta que el marido regresara. Qué gusto desperdiciar cama, ¿no? Los hijos dormían todos amontonados en un catre y la cama de dos plazas ahí muerta de risa, mientras la mujer dormía en el cielo y el marido de viaje vendiendo medias en Connecticut. Bueno, estas son las costumbres que tenía yo que contarle de la India. Costumbres cotidianas. Me gustaron algunas. Me gustó la de tener una vaca por si viene el rey, ¿eh? Gente pobre que empeñaba todo lo que tenía para comprar una vaca nada más que por si venía el rey. Y después, el rey casi nunca venía, porque en la India éramos centenares de millones y un rey solo. Así que imagínese, por mucho que el rey anduviera de un lado para otro, era muy difícil que te visitara, ¿no? Entonces algunos se atrevían a no tener vacas. Eran audaces. Calculaban que era difícil que el rey viniera y se arriesgaban. Yo me arriesgo, decían, ¿eh? Porque si total, no va a venir. Por ejemplo, ayer no vino. Anteayer tampoco. Bueno. El rey no vendrá era un viejo proverbio hindú que postulaba la conveniencia del método inductivo. Y era así. El rey no vino un día, no vino dos días, no vino tres. El rey no vendrá. Incluso a veces el rey no iba sin antes preguntarles a los vecinos si el tipo tenía vaca. Era bueno el rey, ¿eh? Preguntaba al vecino, dice, ¿y este muchacho Gautama tiene vaca, eh? Entonces voy. ¿No tiene vaca, eh? Me voy. Y le dejo un papelito debajo de la puerta que dice, estuve, firmado el rey. Bueno, ¿a quién dedicaré esto? Bueno, puede ser a los padres, al padre de familia, ¿no? Que se tenía que levantar a las 5 de la mañana en calzoncillos para ir al arroyo de las Catonas. Bah, una vida terrible al padre. Y así te lo pagan después los hijos, ¿eh? Si me habré bañado en el calzoncillo a las 4 de la mañana por vos y me lo pagás así, ¿eh? Dejá, voy yo. Voy yo a abrir la puerta. Seguro que es el rey. O mejor anda vos. Si es el rey, decirle que no estamos, que tu papá vendió la vaca. Esta charla es entonces para los padres, pero también para los que viajaban. Ya se ha dicho que todo viaje era peligroso y que todos caían en precipicios. Este es nuestro homenaje a aquellos que siempre están dispuestos a recorrer un camino largo y sinuoso.